Deja que tu vida sea todo lo que anhelas. Deja que la lluvia limpie todo lo que duela. Deja que tus sueños sean realidad. Deja que a tu casa llegue la libertad. Deja que tu rabia en valentía se convierta. Deja que tus penas en el agua se disuelvan. Deja que el invierno acabe no más. Y que la primavera traiga felicidad. Deja que tu vida sea toda lo que anhelas. Deja que tus sueños en tus actos se conviertan. Deja que la magia tenga su poder. Deja que las flores puedan crecer. Deja que tu que tus penas en el agua se disuelvan. Deja que el invierno acabe no más. Buen día, buenas tardes, buenas noches, seas bienvenida, bienvenide o bienvenido a este programa número 7, ¡ay, qué suerte!, de Menopausia Rebelde, un espacio dedicado a promover una mirada crítica, antipatológica y anticapitalista, rebelde, incómoda para lo que allí fuera llaman normalidad. Aquí nos encargamos de hablar y sobre todo de vivir la etapa en la que los cuerpos reglados de las mujeres empiezan a liberarse de la sangre con el máximo placer posible. Por supuesto, no queremos, bueno, no quiero por ahora porque estoy solita. A ver cuando alguien se viene a compartir estos micrófonos para hablar sin pelos en la lengua. Eso, que no quiero ser receta, pero sí reflexión y experiencia para devolver a la oralidad, a la palabra de las mujeres anodinas, su sabiduría. Porque está bien saber de ciencia, por supuesto, pero también está bien mirar a nuestras mayores, a ver qué saben. Y si no te sirve, bueno, pues vale. Pero no descartes la sabiduría femenina y endioses a una ciencia que quizá te necesite más ella a ti que tú a ella. Porque sí, lo vuelvo a decir, la menopausia ha pasado de estar invisibilizada a ser, desde mi punto de vista, demasiado visible a los ojos de las mujeres, que quizá pueden caer fácilmente en las redes y convertirse en clientes de apps para menopausia, retiros para menopausia, programas especiales para reducir tu peso en tu menopausia y cremas de todos los colores aplicables en algún rincón de tu cuerpo, cara, piel, vagina, pechos, ano, etc. Papá Sistema y sus acólitos tienen de todo para nosotras. Cuidado, cuidadín, cuidadito. Así que aquí estamos, aquí estoy, para ofrecerte un relato desde la experiencia personal, desde bibliografía escrita por y para mujeres, desde relatos de mujeres y sobre todo desde el deseo de honrar nuestra menopausia y ese proceso que nos lleva a ser dentro de poco chicas viejas, que ya está bien de eufemismos de maduritas. ¡Qué maduras! Ya llevamos siéndolo hace un buen rato. Hoy vamos a dedicar el programa al estigma de la menopausia, a la bestia parda, el miedo de casi todas nosotras, la vergüenza de ponernos a sudar en cualquier momento, en cualquier sitio, nuestros amadísimos sofocos. Personalmente me gusta mucho más cómo se nombra en inglés, hot flash. Me parece mucho más apropiado. Es un flash, algo que aparece de repente, de la nada, con una intensidad que varía y al cabo de poquito se va. Esa es la señal que llega en la mayoría de nosotras. Eso que en este estado llamamos sofocos, palabra que me parece inadecuada porque me da la sensación de que por sí, así como cuando la oyes, parece que nos habla que nos vamos a ahogar de falta de aire. La primera vivencia de sofocos que me recuerdo fue la de mi abuela, que se remangaba y salía al balcón a que le diera el aire. La segunda y todavía más cercana, mi madre. La recuerdo agobiada, con cada calentón, sudando y colorada, quejándose de todo, llorando por cualquier cosa y recurriendo al fin a unos parches que se colocaba en el brazo. Hoy la hubiera acompañado con más respeto. Pero sí, un flash es como un subidón repentino. Eso es lo que yo sentía y que de vez en cuando todavía llega, igual que la mayoría de las mujeres. Un hot flash, un subidón caliente, sofocada. Bueno, pues en mi caso no. Respiraba bien, no me ahogaba, pero he de decir que tenía ya información cuando llegaron para quizá no agarrarme en el miedo, que eso sí hace sofocar. También hay quien sigue llamándoles bochornos. Bueno, sí. Es cierto que para algunas la sensación es esa, como cuando el tiempo está bochornoso, un calor pesado. Pero no sé, a mí me da un poco para atrás esa palabra. A mí me gusta llamarle subidón. Y más adelante os voy a explicar por qué. ¡Vamos, que vamos, que vamos a bailar! ¡Que ya está aquí! ¡El swing swing de Radio 2! ¡Venga, hombre, chúfalo! Dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame cal Ninguna mujer se libra de sofocar. Aquello que nos cuentan, que las orientales no tienen sofocos, no es cierto. Lo que pasa es que lo experimentan de una manera más suave que nosotras. Quizá por alimentación, por forma de vida, por cultura. Es verdad que la cultura oriental respeta mucho más a la figura de la mujer menopáusica. De hecho, a la menopausia le llama segunda primavera. Fíjate qué bonito. Habría que ver además cuál es hoy la realidad de una mujer oriental, cada vez más impregnada de nuestra cultura del estrés. Nosotras, mujeres anodinas occidentales, cada una en su diversidad, pero casi todas con alguna situación en la que nos hemos sentido maltratadas en muchos aspectos en torno a la salud sexual, o en el trabajo, o en el injusto reparto de los cuidados de nuestras criaturas y de mayores. Habiendo caído en las redes de ese sistema engullidor de lo humano, seamos solteras, madres, trabajadoras, activistas, amantes, etcétera, manifestamos mucho más esa transformación. En los países considerados más desarrollados, que me río de verdad de esta nomenclatura, estamos más atravesadas por el desorden corporal, mental y emocional que conlleva el vivir en este estilo y ritmo de vida. Como nos cuenta Bárbara Kruger en muchos de sus trabajos artísticos, nuestro cuerpo es un campo de batalla. La gran mayoría de nosotras le tenemos literalmente miedo a los sofocos. Hemos visto y oído tantas historias de terror al respecto que hemos perdido la perspectiva. Es tiempo de mirar a esta señal desde otra lente. Una lente que yo encontré en lo que Susan Sweet y Christian Northrup comparten en sus libros New Menopausal Years y La sabiduría de la menopausia, respectivamente. Los sofocos son prácticamente sinónimos de la menopausia, aunque también pueden aparecer durante el embarazo o durante la lactancia y a veces en etapas de mucha actividad sexual. Y esto último lo sé por experiencia. Cada mujer es única en la manifestación de sus sofocos. Hay mujeres que sienten intenso calor, mujeres que se quedan como frías, hay mujeres que sofocan segundos y mujeres que sofocan minutos. Hay mujeres que sofocan una vez al día, otras que han perdido la cuenta. Hay mujeres que sofocan antes de su menopausia, hay mujeres que empiezan a sofocar después. Algunos datos que parecen unirnos, aunque repito, no hay una regla. Los sofocos suelen ocurrir entre 6 y 9 de la tarde-noche. Según Susan Sweet, el 80% de las mujeres tienen sofocos durante un periodo que va de 2 meses a 2 años. El otro 20% tiene sofocos durante una década o más. Y un pequeño porcentaje de mujeres siguen teniendo sofocos después de los 70 y los 80. ¡Wow! Los sofocos son considerados como un síntoma de deficiencia de estrógeno por la medicina moderna. Pero según cuenta Susan Sweet, se ha descubierto que las mujeres con sofocos intensos tienen aproximadamente la misma cantidad de estrógeno en la sangre que las mujeres que tienen sofocos leves. Y aunque la intensidad de los sofocos disminuye en las mujeres que toman hormonas sintéticas o bioidénticas, la duración total de su etapa de sofocos, las que toman, ¿no?, es más del doble que las mujeres que no se hormonan. Suele ser entre 5 años en lugar de 2 años. Mucho hablar de estrógeno, pero el cambio hormonal mucho mayor y el más responsable de los sofocos durante y después de los años de la menopausia son los niveles elevados de una hormona que se llama, tiene un nombre ahí, luteinizante, LH, y la estimulante del folículo, FSH. Estas hormonas generadas en la hipófisis, en el cerebro, se producen en cantidades de hasta un 1300% mayores durante los años de la menopausia que antes. Y además diariamente. Cuando estamos menstruando, todavía, estas aparecen solo a mitad del ciclo. La hormona LH, la luteinizante, es una pieza clave en el deseo sexual femenino, por eso desempeña un papel importante en el desencadenamiento de la ovulación durante nuestra etapa menstrual. Nos prepara para ser receptivas, en otras palabras, nos pone calientes, aumenta nuestro deseo sexual. Esto explica entonces la desbordante sexualidad, fijaros, 1300% más que tenemos las mujeres durante la menopausia, la desbordante sexualidad de algunas de nosotras durante el climaterio, porque también, aunque aquí no me voy a parar mucho a hablar de ello, pero va a ser hora de desmitificar la idea que a todas se nos quitan las ganas de sexo. Hay algunas que nos pasa más bien lo contrario, pero como os digo, este tema del deseo sexual lo voy a abordar en otro programa específico. Volviendo a la luteinizante. Al ser también una poderosa hormona vasodilatadora y por ello abre las venas, estos altos niveles de LH contribuyen a que la sangre circule más ágil y por ello el exceso de calor del cuerpo llega más fácilmente a la superficie. ¿Pero de dónde viene ese calor? La primera mujer en darme datos interesantes fue Christian Northrup. Yo le quiero mucho a Christian Northrup, ya lo habréis notado porque la nombro mucho. Más allá de los datos científicos, a mí me llamó la atención la asociación que hacía Christian de los sofocos con la rabia reprimida. Digo la rabia, que no la ira, la rabia, esa emoción que tanto tendemos a ocultar las mujeres anodinas para mantener las cosas en su sitio a nuestro alrededor. Una emoción que conecta con nuestro tercer chakra a nivel energético en el plexo solar y que cuando está en desequilibrio trae posibles trastornos digestivos, una cosa que suele pasar también en la menopausia. Pero a un nivel más energético, más profundo, el plexo solar tiene que ver con nuestro poder personal, el poder de manifestar lo que deseamos, que normalmente entregamos, pues, yo qué sé, al galán de turno, a una profesión. Muchas de nosotras entregamos nuestro poder, nuestras ideas, es como el mito ese de la musa, ¿no? Entregamos generosamente nuestro poder para encajar en este mundo un tanto absurdo que vivimos y que nos pide tener, pues, un cierto status quo, estar socialmente colocadas, ¿no? Tener una parcela de poder, a poder ser dominante, ser, entre comillas, alguien. Y cuando hablo de rabia, hablo de esa emoción negada socialmente a las mujeres. O sea, una mujer que es rabiosa, ¿no? Es como, así como, histérica, ¿no? Que nos llaman. Y las buenas hemos aprendido a reprimir esa rabia para estar ahí, como ser buenas, ¿no? Hablo de la rabia sagrada, como poder de transformación, de tener voluntad, de tener enfoque, de tener meta, consecución, materialización de los deseos propios y auténticos. Eso es, todo tiene que ver con la rabia, todo esto, no con la ira, ¿no? Que sería como una rabia, una emoción de rabia desequilibrada. Pero la rabia es lo que te da todos esos empujes, el movimiento hacia adelante, ¿no? Y claro, normalmente todos estos deseos que tenemos o así, ¿no? Pues no responden para nada a lo que socialmente nos han contado que tenemos que ser. Lo que guardamos, normalmente lo que hacemos al final es como guardar todos estos deseos, estas cosas para no molestar. Y la Northrup me hizo entender que aquello que se había reprimido durante tantos años en el cuerpo de las mujeres durante la menopausia no aguantaba más. Así que buscaba liberar la energía retenida como bien se podía. Es decir, en parte a base de sofocos, pero también a veces en explosiones de ira, gritos, ganas de romperlo todo. Una de las primeras preguntas que debes hacerte si sofocas es, cuando sofocas,

Y salen dos tías y le responden algo así como, ah, te jodes. No así, pero bueno, casi casi, ¿no? ¿Te acuerdas de su reacción? Es que no te lo voy a contar, te voy a dejar la escena abajo ahí en el podcast para que la revises, porque eso es una mujer en proceso de sofoco, en el momento de la menopausia que nos estamos sofocando. Esa etapa donde la rabia acumulada nos sale por los poros o a veces también nos salimos totalmente del guión aprendido y nos sorprendemos a nosotras mismas de primeras haciendo cosas que no hubiésemos hecho antes nunca. En fin, yo te digo, dale la bienvenida a tus sofocos. Entiende que cada uno de ellos es una liberación energética, es una purificación, es echar toda la ira, toda la mierda afuera para empezar a manejar tu rabia sagrada como la diosa manda. Estoy convencida que a nivel sutil el sofoco es una manifestación de nuestra salvaje, un arquetipo que muchas no hemos cultivado todavía cuando llegamos ahí al borde de nuestra tercera etapa. La salvaje pide paso, esa mujer no domesticada, esa mujer que ya no acepta reglas externas, esa mujer ya experimentada que ya sabe con todo lo necesario para vivir, que ha perdido el miedo a ser, a decir, que literalmente está quemando su obsoleto ego de buena chica, de buena compañera, de buena madre, de buena profesional, de buena en general. Que conste que me refiero a la construcción patriarcal del término buena. Mi teoría personal es que los sofocos despiertan nuestra fuerza vital, fuerza sexual y creativa, y de paso también quema literalmente los bloqueos energéticos, las emociones retenidas, y como dice Susan Sweet, todo esto a la vez, lo guay es que aumenta nuestra inmunidad y por supuesto nos invita a conectar con nuestra sexualidad. Sexualidad plenamente vivida. Las hormonas de nombre imposible, la luteinizante y la estimulante del folículo, viajan durante un tiempo, ese tiempo que estamos teniendo los sofocos, por nuestra sangre para llevar a todo nuestro cuerpo nuevas informaciones, y son buenas informaciones. El primer error que solemos cometer es querer parar un sofoco. Yo te aconsejo, ábrete a tu sofoco. En vez de reprimirlo, abanicarlo, aunque queda guay, o sea, también está guay abanicarlo, me gusta, ¿no? El gesto del abanico, me gusta verlo. Pero en vez de reprimirlo, sobre todo, haz como cuando entras a una sauna y te tumbas a dejar que las toxinas empiecen a salir por los poros de tu piel en forma de sudor. Tú, en ese momento, eres tu propia sauna. Vívelo en plan diva. No te cortes, no te cierres, sino todo lo contrario. Expándete, recoge todo el poder que te llega por las venas y llénate de placer. Ponte curva. Danza tu sofoco. Siente la ola, habita esa ola. Tú respira, respira suave. Haz que el aire que entre te refresque. Déjate ir por tu parte egoica, por lo que te han contado. Deja todo eso al lado y empieza a habitar tu salvaje. Quítate la ropa, abre la ventana y recibe el aire fresco. Entrega tu ira, entrega todo lo que te sobra, todo aquello que retuviste. Suelta el control, suelta la mandíbula, los hombros, el cuello, la lengua. Siéntete nieta de aquella bruja que ardió en la hoguera por no ceder ni un ápice de su vida al patriarcado. Que se entere el patriarca que seguimos aquí. Préstame toda tu atención, joven bruja, dice la anciana que crece adentro. Si prestas atención, te aseguro que cuando tu cambio hacia la menopausia llegue, irás soltando como rayos, sofocos, olas de energía caliente que liberarán tus sentimientos y removerán tu espíritu. Al retener adentro cada vez más tu sabia sangre, menstruando cada vez menos, poderosas energías se moverán dentro de ti. Las enseñanzas de los misterios de la menopausia en la mujer te pide que urja en ti la decisión de tomarte un tiempo de parada para adaptarte a estas nuevas y poderosas energías, a tomarte en serio, simbólicamente y realmente, la despedida de tu tiempo de madre y permitir estos sofocos y estas noches de insomnio para que te guíen hacia tu metamorfosis e iniciación. Temazo, ¿no? Vamos, un temazo que recuerdo con, yo qué sé, 10, 12 años, 10 años, 77 tiene este, es del 77, yo tenía 10 años y tuve la suerte que mi madre le gustaba Donna Summer y compró este disco y yo, vamos, me lo ponía todo el día. En fin, bueno, pues seguimos con la noche, porque la noche es para algunas mujeres el momento de los sofocos. Muchas despiertan empapadas, ellas, las sábanas, la almohada, y algunas han dejado de dormir con su pareja porque no pueden, ¿no? Durante la menopausia, nuestras respuestas al estrés son mucho más intensas. Eso seguro que lo habéis dado cuenta todas. Cosas que antes aguantábamos sin más, pues hoy nos provocan mucho estrés. Hay muchas mujeres que se sienten además como con miedo, que califican como tontos, porque nos asustan sonidos como el cierre de una puerta, un bocinazo en un atasco, el grito de tus hijos. Es como que tienen muchísima más intensidad, estamos mucho más sensibles, ¿no? Y esto es porque nuestras glándulas encargadas de segregar adrenalina están trabajando muy fuerte durante la menopausia. Y esto explica el porqué de ese constante estado de estrés que algunas experimentamos. A la noche, un simple ruido durante el sueño libera adrenalina. El cuerpo responde automáticamente y los vasos sanguíneos se contraen, así como todo el resto del cuerpo, ¿no? Es como... De repente despiertas y sientes que todo está bien. Entonces los vasos sanguíneos se dilatan de nuevo, LH, luteinizante, en acción, y el sofoco aparece. Es interesante siempre observar en qué situación se da un sofoco. Si tras un momento de sensación de estrés aparece un sofoco muy sudoroso, bien podría estar dando una señal de demasiado estrés en tu vida. Y bueno, hay muchas maneras de trabajar la reducción de estrés. La primera es el compromiso con una misma. Y puedes utilizar técnicas no invasivas antes de la farmacopea, por favor. Puedes, yo qué sé, empezar a meditar, relajarte, hacer yoga, soltar algunas ocupaciones, darte un paseo por la naturaleza, porque visitar a la gran mamá es increíble porque ella sabe perfectamente cómo calmarnos, ¿no? O te das un baño tibio, mímate y deja sobre todo de correr tras el tiempo. Durante nuestra etapa menstruante, como hablábamos otra vez un poco de energía, así desde la medicina china se trabaja mucho desde la mirada energética del cuerpo, ¿no? Pues eso, durante nuestra etapa menstruante las mujeres soltamos con nuestra sangre, cuando estamos menstruando, bastante energía, ¿no? Toda esa energía que durante el ciclo se generó. Pero a partir de la menopausia, esa energía cíclica que entra y sale, va a seguir creándose si mantienes unos buenos hábitos de salud. Y lo que va a pasar además es que esa energía ya no va a salir de tu cuerpo, sino que va a empezar a circular por tu cuerpo, ¿vale? Se alimenta la energía vital, tu energía sexual, tu energía creativa. Y durante nuestra tercera etapa, esa fuerza vital será eso, lo que te decía, ¿no? Literalmente propulsada hacia nuestro cuerpo, llenándonos de verdad de vitalidad, de ganas de crear, de hacer, de entregar. Lo que sí está claro es que hay que, pues seguramente revisar algunos hábitos, ¿no? Una buena alimentación, o sea, nutrición más que alimentación, ¿sabes? Ahí hay que empezar a tener cuidado con la alimentación. Un día hablaremos de alimentación para la menopausia y buena hidratación también, ¿no? También es bueno dinamizar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, paseos, lo que a ti te guste. O sea, no hay una regla fija. Lo que es importante es que te muevas con lo que a ti te guste. Si te gusta el tenis, pues el tenis. Si te gusta bailar, pues baila, ¿no? Pero muévete, es importante, ¿no? Puedes también dinamizar nuestra energía, o sea, tu energía, aprender un poco sobre todo este tema energético. Pues puedes hacer qigong, tai chi, yoga, meditación, conciencia energética, bioenergética, muchas cosas que puedes hacer. También dinamiza tu mente, ¿no? Pues eso, escucha Menopausia Rebelde, léete algunos libros sobre menopausia, hay algunas charlas por ahí también interesantes y tal, ¿no? Intenta tener relaciones sociales placenteras, deja atrás aquellas relaciones tóxicas o que no te aportan nada y vete a por cosas que te... Igual a veces es como reducir, ¿no? La cantidad de relaciones, pero aumentar la calidad. Practica sexo, o sea, claro que sí, y llénate de buenos orgasmos. Es una manera de liberar y de hacer que esa energía sexual recorra hasta todo el cuerpo, hasta los deditos de los pies, ahí, ¿no? Que te llena. Activa tus proyectos propios, empieza ahí a atreverte a hacer aquello que tienes ahí en mente desde hace bastante, ¿no? Mantén también tu faceta artística viva, o sea, si te gusta pintar, hacer música, coser, cocinar, lo que quieras, pero sí, como crea, ¿no? Crea. Participa en proyectos o luchas sociales, también es, yo creo que es importante para nosotras en este momento. Y una de las cosas que para mí es como crucial es asistir o crear círculos de mujeres. El otro día hablaba con una oyente y me contaba que habían montado, bueno, ella había montado un menopausia café. Me encantó la idea, ¿no? Así como mujeres que se juntan para tomar un café y hablar de menopausia. Pues en tu pueblo, en tu barrio, donde sea, pues busca o con tus amigas, ¿no? De la misma edad. buscar un momento y empezar a circular entre vosotras la información, a daros consejos, a hablar de lo que os pasa, a soltar un poco ahí todo lo que hace falta, ¿no? Y eso, hazte cargo, volviendo un poco ahí a los sofocos, hazte cargo de tus sofocos y hazte cargo de amar tus sofocos. O sea, no entres en guerra con ellos porque no te va a llegar a ninguna parte, ¿no? Entonces queda claro, desde un punto de vista energético, ¿vale? Lo que decíamos, los sofocos son la herramienta que induce a la mujer a reajustar la energía. Así que por eso te lo digo, o sea, como realmente vívelo, siente como ese calor que circula por tu cuerpo y déjalo salir también, como cede, hay como algo de cedo, o sea, tienes que ceder, porque resistir es como darle fuego, ¿no? Ahí. A estas alturas de mi etapa, yo estoy ya postmenopáusica hace ya unos 6 años, ¿no? Pues es verdad que yo apenas he sudado durante mis sofocos. Y eso ni está bien ni está mal. O sea, cada una tiene un cuerpo, una experiencia de vida que va a dar una calidad distinta a cada sofoco. Lo que sí puedo decir es que cambiando la idea de que mis sofocos eran algo malo y enfermizo por estas ideas nuevas, ¿no?, de adquisición de poder personal, han hecho de mí, yo creo que realmente cada vez que vienen, todavía vienen algunos muy chiquitines, así alguna noche, según me meto a la cama y cuando bajo el ritmo, ¿no?, de repente ¡vium!, noto un poquito que esto, que tengo que quitar la manta, pues yo los vivo como, ole tú, ahí vienes, venga, va, pum, pam, ¿no? Y estoy convencido que esto pues me ha ayudado a que esta etapa la esté pasando mucho mejor de la que le pasaba a mi madre. Y seguro que mi hija, cuando llegue, pues va a estar todavía mejor que yo. Entonces, ¿qué más te quería contar? Bueno, unas cosas que son muy importantes también para ayudarnos, ¿no?, a minimizar los sofocos, pues lo que te decía, como en el fondo tienen mucho que ver con situaciones a las que te tienes que enfrentar, situaciones de estrés. Entonces, una de las primeras, o sea, como quita lo más posible el estrés de tu vida y las situaciones que puedan darte estrés. Hidrátate mucho a base de agua, infusiones, ¿no? Quita lo más posible bebidas que en el fondo deshidratan, como es el café, el alcohol, el té negro también, o estos refrescos gaseados y azucarados, ¿no? Come mejor en pequeñas cantidades y más a menudo. Moja tus pies en los baños de agua con sal, caminar en la orilla de un río, de un mar, mete los pies en las fuentes de las ciudades. Vamos a ocupar las fuentes, mujeres menopáusicas. Yo qué sé, visualiza también lugares con agua, ¿no? Así como todo esto que te vuelva al frescor, o sea, que apague un poco el fuego, ¿no? O sea, necesitamos yin en el cuerpo, necesitamos agua en este momento. Respira tranquila, porque el sofoco es fuego. Entonces, si tú le das más oxígeno, si estás, lo que estás es como avivando el fuego. Entonces, intenta concentrarte en expulsar lo más que puedas, pero aspirar con la boca para que el oxígeno entre más fresco. Así, suave, suave, suave. Date así como... La respiración ayuda mucho, ¿no? Ahí. Aceite de albahaca o tomillo en un pañuelo te pueden ayudar en el momento del sofoco a mantener la calma, ¿no? También lo puedes usar si te das un baño tibio. Observa, otra vez te lo digo, cuando esté ocurriendo el sofoco, qué situación estabas viviendo, qué pensamiento, qué sentimiento, qué emoción estabas teniendo, ¿no? Para mujeres que tienen sofocos intensos pueden a veces bajar los niveles de vitamina B y C, magnesio, potasio y calcio. Así que puedes tomar suplementos o productos que los tengan, ¿no? Susan Eastwood, que es una gran conocedora de las plantas medicinales para las mujeres, recomienda la infusión de trébol rojo. Así que, porque tiene, es fuente de estos nutrientes, ¿no? Vitamina B, C, magnesio, potasio. Así que eso. Otra cosa importante, que mejor ni tocar, ¿no? Cuando tengas durante tu época de sofocos, ni se te ocurra, o que se te ocurra poco, por lo menos, las especias picantes, el jengibre, la cayena, pimientas, todos los picantes estos, ¿no? Comidas ácidas, tampoco nos convienen, los cítricos, tomates, pepinillos. Las bebidas que no sean muy calientes, mejor tibias. La cafeína, ya lo he dicho, la Coca-Cola, también lo he dicho, las bebidas alcohólicas, también lo he dicho. Azúcares blancos, bueno, pues son nunca, nunca en tu vida, ni en menopausia, ni en juventud. Las grasas saturadas, tampoco. Y si saunas y vapor de baños de vapor, pues tampoco, porque ya te digo que ya somos nosotras mismas nuestras propias saunas, así que como meterte en una sauna, mejor que no. Ejercicios intensos, tampoco muchos, ¿no? Y ahí también, o sea, si tienes relaciones sexuales, practica el sexo lento. Si no has empezado, empieza. Ahora no te pongas ahí demasiado acalorada porque igual te da un sofoco en pleno subidón. Pero eso, practica el sexo lento, que además es muy, muy, muy, muy placentero. Así que eso, todo este cuento, y ahora me voy otra vez, me vas a ver que me alejo un poquito del micrófono porque voy a pinchar el último tema. Todo este cuento sobre los sofocos, como el estigma de la menopausia, la bestia parda, el miedo de casi todas nosotras, la vergüenza, todo esto son creencias patriarcales. Tenlo claro, no lo olvides. Cambia tú el cuento, por ti y por las que vienen detrás. When I woke up this morning, I heard a disturbing sound. Yes, I did. Back when I woke up this morning, I heard a disturbing sound. Yes, I did. It was my next door neighbors making love in the north of London town. It was the sound of rivers and all that jazz. I could even hear them sweat. Yes, I could. I'm in the sound. Y hasta aquí el programa número 7. Ya 7, qué guay. Volvemos a la parrilla de Radio Almaina en septiembre. Me voy a tomar un par de meses, que me lo merezco. Y si me echas de menos, pues puedes revisar si te falta algún programa que escuchar, que hay 6 por delante. Y también te voy a sugerir una cosa para este verano, que te unas a una comunidad que acaba, está... uy, voy a bajar el sonido un poquito. Una comunidad que se llama Podcast con K, K de anarquía, ¿no? Podcast.org, una comunidad fuera de las ruidosas redes que ahí tenemos, ¿no? Y ahí estamos reunidos gente que hacemos podcast, pues en radios libres, o algunos no están en radios libres, pero son podcast, bueno, pues un poco ideológicamente ahí, voy a decirlo, cañero, ¿no? Échale un vistazo porque es una comunidad, es una propuesta de Kim, de un oyente de Menopausia Rebelde, ¿sí? Y que se de... que ay, que perdí el hilo, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que Kim es un oyente de Menopausia Rebelde y es un señoro, así se definió él mismo cuando nos conocimos, ¿no? Qué bien que me escuchan los señoros y ojalá haya muchos señores como Kim abiertos a escuchar desde esta total humildad y de estas ganas de aprender. Bueno, pues Kim nos ha ofrecido a las radios libres hacer esta comunidad para que estemos más cerca de también de nuestros oyentes, de nuestras oyentes, ¿no? Ahí que podamos tener tertulias, quiero decir, sí, que haya más como contacto directo. Así que te recomiendo que que eches un vistazo a la página podcast con K, ¿vale? .org, que te des de alta, y ahí te vas a encontrar además con unos podcasts muy, muy chulos. Así que un gran, gran, gran abrazo, gran y tierno abrazo a todas, a todes y a todos. Nos volvemos a ver o a escuchar, a oír en septiembre con renovada rebeldía. Y te dejo con Nicolete. Said, while you climb, think of us.